historial acerca del puente sobre el río Kwai en Tailandia. El puente sobre el río Kwai es una coproducción británico-estadounidense del año 1957, de género bélico, producida por Sam Spiegel, dirigida por David Lean, sobre un guion de Michael Wilson y Carl Foreman, basado en la novela homónima del francés Pierre Boulez, que relata la historia de la construcción de la línea del ferrocarril de Birmania, de 1942 a 1943, que debía cruzar por sobre el río Kwai. La película contó con la fotografía de Jack Hilliard y la música fue compuesta por Malcolm Arnold, siendo sus intérpretes William Holden, Alec Guinness, Sesue Hayakawa, Ho Hawkins, James Donald, Geoffrey Horne, Percy Herbert, André Morel, Harold Goodwin, Helachiro Okawa, Kaichiro Katsumoto y M.R. Chakrabandhu. Durante la Segunda Guerra Mundial, unir Tailandia con Birmania mediante un ferrocarril resultaba de absoluta importancia y prioridad para los japoneses, para así poder defender el frente en dicho lugar y para poder a su vez invadir la India. Para ello, decidieron construir la línea férrea con mano de obra obtenida de los prisioneros aliados que enviaron desde Singapur, cuando los ingleses se rindieron a los japoneses en aquella ciudad. Ahora los prisioneros británicos en un campo de concentración japonés en Tailandia reciben la orden del comandante a cargo del mismo de construir en plena selva un puente ferroviario sobre el río Kwai. El coronel Nicholson, Alec Guinness, que está al frente de los prisioneros, se rehúsa a hacerlo, aludiendo la Convención de Ginebra que prohíbe el trabajo forzado de oficiales y prisioneros. El comandante Saito, Sesue Hayakawa, desprecia la actitud del coronel Nicholson y lo obliga a permanecer formado a pleno sol junto al resto de oficiales y soldados británicos. Luego de sufrir el encierro en una choza metálica, Nicholson es liberado para júbilo de todos los prisioneros ingleses. El coronel Saito decide continuar con la construcción, pero fracasa. Nicholson, que es el típico oficial británico que busca una forma de elevar la moral y condiciones físicas de sus hombres, ve el puente como una forma de conseguirlo, teniéndoles así ocupados en la construcción y sintiéndose orgullosos por dicha obra. Logra convencer con argumentos técnicos al comandante Saito, que forzado por el atraso, acepta. Los prisioneros, que habían tratado de boicotear de variadas maneras la construcción del puente, reciben la orden de Nicholson de colaborar. Por su parte, el mayor estadounidense Shears, William Holden, prisionero en dicho campo, solo piensa en huir y lo consigue, logrando llegar a las líneas aliadas. En contra de su voluntad y por orden del almirantazgo inglés, debe retornar semanas después conduciendo una unidad de comando británico bajo las órdenes del mayor Warden, Ho Hawkins, cuya misión es volar el puente construido por los prisioneros antes de que pase el primer tren japonés, destruyendo así la vital línea ferroviaria japonesa para el transporte de suministro y las tropas de su ejército. La película fue rodada en el Reino Unido y en Ceilán, actualmente Sri Lanka, y su presupuesto fue de 3 millones de dólares. En lugar de utilizar una maqueta para filmar la destrucción del puente, el productor Sam Spiegel quiso darle un toque de realismo mayor, construyendo un puente y comprando un tren al gobierno para destruirlos al final de la película. Se construyó un puente de madera en plena selva de Ceilán solo para dinamitarlo. Se invirtieron 250 mil dólares y empezaron a hacerlo meses antes de iniciar el rodaje, con el trabajo de 500 obreros y 35 elefantes, demandando su construcción unos 8 meses aproximadamente. El jefe del poblado que ayuda a los prisioneros era Chakrabandhu, quien en la realidad logra salvar a varios aviadores aliados durante la Segunda Guerra Mundial, fingiendo trabajar para los japoneses. Un camión de combustible se incendió en las proximidades del puente, que tenía ya la dinamita colocada, y pudo haber causado su destrucción sin que pudiese filmarse, pero los soldados del ejército singalés, que lo protegían en caso de sabotaje, arriesgaron su vida para alejar el camión de la proximidad del puente. Los operarios encargados de filmar la explosión y demolición del puente debían dejar las cámaras filmando automáticamente y ponerse rápidamente a cubierto antes de la señal para la voladura del puente. Pero el encargado de dar la señal, tras guarecerse, se olvidó de dar la misma, por lo que el equipo de demolición no acciona la voladura, de manera que el tren atravesó el puente para descarrilar poco después, cuando choca contra un generador, y tuvieron que trabajar a marcha forzada para volver a poner el tren en su sitio y en perfecto estado, para así iniciar nuevamente la filmación de dicha escena final a la mañana siguiente, y esta vez se la logró sin fallos. La contratación de Alec Guinness resultó muy complicada, hasta el punto de que, tras varias negativas del actor británico, tuvo que ser el propio productor Sam Spiegel quien se desplazara a Londres para convencerlo. Luego se trasladaron a Tokio para contratar al actor Sesue Hayakawa, que había tenido una muy elogiada participación en el cine norteamericano. La contratación de William Holden le fue impuesta por el estudio, ya que debía participar un actor estadounidense. Bastó con enviarle el guión y a la mañana siguiente ya había aceptado, otorgándosele un 10% de los beneficios de la taquilla. El puente sobre el río Kwai existió y existe hoy en día. Está ubicado a 2 kilómetros al norte de Kanchanaburi, sobre el entonces llamado río Mae Klong, siendo destruido el 28 de noviembre de 1944 por los bombardeos aliados. Debido al enorme éxito de la película, los tailandeses decidieron cambiar el nombre del río y llamarlo Kwai, Kwai Jai, que significa río Kwai Grande, y es uno de los grandes símbolos de Tailandia relacionados con la Segunda Guerra Mundial. La construcción de dicha línea ferroviaria se cobró la vida de 100.000 prisioneros malayos, birmanos, ingleses, holandeses, estadounidenses y australianos. Muchos de los prisioneros murieron afectados por el cólera y la malaria. Después de la guerra, el puente fue reconstruido. En el cementerio de Kanchanaburi están enterrados la mayoría de los prisioneros de guerra en tumbas dispuestas en ordenadas filas que se ubican entre impecables jardines muy bien cuidados, contándose 6.982 soldados, la mayoría con 25 años de edad, como puede leerse en las placas de bronce. Existe un museo local con fotos, dibujos, esculturas y la locomotora que fue utilizada en la película, y otra de la época en flamante estado de conservación, por lo que hoy día todo ello es una gran atracción turística. Pierre Boulez nunca aceptó que el final de su novela fuese alterado en la película, aparte de también minimizar la brutalidad de los japoneses o el racismo del coronel inglés Nicholson. En el original de la novela, el personaje de Nicholson se muestra enajenado ante la idea de que le destruyan su puente, del que estaba orgulloso de haberlo construido, por lo que trata de matar a Joyce y logra impedir la voladura del puente, aunque Walden bombardea con morteros la zona en la que discurre la acción, en parte para dar una muerte rápida a sus dos compañeros de comando, Sheehan y Joyce, gravemente heridos, y como venganza sobre Nicholson, pero el puente nunca llega a caer. Por ello, Pierre Boulez jamás perdonó que se omitiese este final de la película, ya que consideró que era lo que daba sentido a su obra, porque en el final de la película se podía interpretar que el coronel Nicholson cambia de opinión respecto de volar el puente, mientras que en la novela no tiene duda alguna, aunque en la película se lo defina con una especie de desmayo que justamente lo lleva a caer sobre la palanca del detonador. La película El puente sobre el río Kwai fue la ganadora de 7 premios Oscar y también fue candidata a mejor actor de reparto para el actor japonés Sesue Hayakawa. Obtuvo los premios a mejor película, mejor dirección para David Lean, mejor actor para Alec Guinness, mejor guion adaptado para Michael Wilson y Carl Foreman, mejor banda sonora para Malcolm Arden, mejor fotografía para Jack Hilliard y mejor montaje para Peter Taylor. A su vez, ganó el BAFTA de la Academia Inglesa a la mejor película y los Globos de Oro a mejor película, mejor actor, mejor dirección y mejor guión. Con respecto al Oscar al mejor guión adaptado, la estatuilla nunca llegó a manos de sus dueños hasta el año 1985. El motivo fue por causa de la caza de brujas lideradas por el senador Joseph McCarthy durante los años 50, por estar acusados de pertenecer a organizaciones comunistas, ya que Michael Wilson y Carl Foreman formaban parte de ellas y no podían aparecer como guionistas en los créditos, algo similar a lo que ocurrió con el gran guionista Dalton Trumbo. Y se optó por poner a Pierre Boulez, quien obviamente no podía haberlo escrito porque no tenía nociones del idioma inglés. Los reales y verdaderos autores eran un secreto en Hollywood, y casualmente tampoco Pierre Boulez acudió a recibirlo porque estaba enojado debido a la alteración de su obra y porque se enteró de lo ocurrido con los guionistas originales, ya que él no se consideraba el autor. Incluso cuando recibió el premio BAFTA, sin saber todavía que le daban el premio a él porque los guionistas no existían, declaró que se lo otorgaban por su novela y no por ser autor del guión, algo que el estudio justificó aludiendo la gran modestia de Pierre Boulez como para salir del paso. Quien recibió el Oscar en representación del estudio fue Kim Novak en 1985, porque los guionistas Michael Wilson y Carl Foreman ya habían fallecido cuando se los reconoció oficialmente en el año 1984, y porque Pierre Boulez no asistió, alegando siempre que él nunca escribió guión alguno. La película contribuyó a popularizar la marcha del coronel Bogey, una melodía militar británica que los soldados del coronel Nicholson silbaban al desfilar, y se ha convertido en un clásico de la música del cine. El puente sobre el río Kwai se estrenó el 2 de octubre de 1957 en Inglaterra y el 14 de diciembre de 1957 en los Estados Unidos, por lo que se cumplieron 62 años de su estreno. Y en nuestro país se estrenó el 22 de abril de 1959 en los cines Broadway, Hindú y Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, cumpliéndose 60 años. Y esto fue el historial acerca del puente sobre el río Kwai en Tailandia, cómo se filmó la película y que ha quedado todo ello como turismo especial acerca de este famosísimo puente sobre el río Kwai.